soy el tomero. Bueno, y ahí escuchábamos un hermoso recitado de Mercedes Sosa. Como decía la Luli recién, ¿no? Una grande se iba, otra grande llegaba. Esas cosas que a veces tiene la historia de... como de como un chascarrillo que te hace la historia, ¿no? Un hermosor. Sí. Bueno, y ahora nos venimos un poquito más acá, cruzamos la cordillera y volvemos a Mendoza para darle la bienvenida y los buenos días a nuestro compañero Ángel Basile, que está haciendo una corresponsalía desde el Hospital Carrillo. Buen día, ¿cómo andan? Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Angelito? Bien, bien, está lindo, che, todavía. No como ayer que... sí, un calorón bárbaro, pero hoy está lindo para salir a caminar y escuchar a Violeta Parra interpretada por la Negra Sosa, por ahí, por las calles. Un preciosor, bueno, buenísimo. Bueno, y contanos por qué te has ido al Hospital Carrillo, Angelito, ¿qué información tenés de por allá? Bueno, hoy en octubre, casi digo en enero, mirá, qué desfasado. En octubre inicia una gran campaña de vacunación en contra de un montón de enfermedades y virus, más que nada apuntada a las infancias, como el sarampión, la rubiola, la varicela, la poliomielitis. Pero antes de seguir explicando y contando, es mejor escuchar a la jefa de vacunaciones que nos entregaba una linda información y la escuchamos. Bien. Sube la rosa, aquí aprendió la vida. Angelito, ahí estamos con un problema técnico, pero ahí Ángeles se comunica con vos. Bueno, mientras tanto te consulto, Ángel, ¿cómo está el hospital? ¿Cómo lo ves en términos generales? Bien, para ser lunes no está colapsado como lo que Marte, Angelito, vivido. ¿Te dormiste? ¿Dónde estás, Angelito? ¿Estás en otra dimensión? Estoy en cualquier lado, por favor. Dije enero, ahora dije lunes. urgente ayuda para pobre. Necesitas descansar. Pobre gato. Gatito, necesitas descansar. ¿Viste cuando esos personajes que hablan en tercera persona? ¿Viste como Riquelme? Sí. Pobre gato. Acá estábamos. Y gato se encuentra medio perdido. Y anda, bueno. Así está el como gato. No y bueno, ese pasa, un... compañero. Y además estamos en octubre y tiene como 79 días. Estaba mirando en el calendario. Viste que son 5 semanas. Así que, gatito, si hoy empezás a decir... que estamos a lunes. Bueno, yo ayer clavé en clase, estamos en el, bueno, como en este año, en el 2020, profe, 2022. Sí, perdón, me confundí. Así que sepa que estamos, es parte de lo que nos pasa en la actualidad. Pero ya. Sigo perdido, pero bueno. Puedes preguntar ahí en el hospital, quizás te pueden dar alguna idea. Algo que está, capaz te dejan internado, Angelita. No, es verdad, no diga mucho, capaz que queda. Mira, hoy yo encargué maca para ver si llegamos a diciembre. Ah, muy buena, muy buena. Bueno, retomando el tema, Ángel, del Hospital Carrillo. Del Hospital Carrillo. Sí. Si querés retomar todo, ya tenemos el audio en línea, si lo querés volver a introducir, todo tuyo. No, está bien. Hablamos con la jefa del vacunatorio, sobre todo con el tema del plan vacunatorio. Disculpa la redundancia. Debe ser porque estoy en enero y es lunes. Claro, por eso. Y escuchemos lo que decía. Vanina Herrera, jefa de vacunatorio del Hospital Carrillo. Estamos en octubre. Y se inicia una nueva campaña de vacunación. Tal cual. Esta campaña tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de que haya un rebrote de las enfermedades que, por más de que no estén presentes, que no notemos que hayan casos de estas enfermedades, los virus siguen apareciendo, siguen existiendo, siguen conviviendo con nosotros, nada más que se mantienen por ahí desapercibidos por las altas coberturas de vacunación. Entonces, la finalidad de las campañas que se desarrollan por lo general cada 4 años es alcanzar un mayor porcentaje de vacunados, porque también tenemos que tener en cuenta que además de esto, de que los virus pueden estar conviviendo entre nosotros y sin embargo no hayan brotes, también tenemos poblaciones que tenemos un fallo vacunal que es más o menos de entre un 5 un 10% de toda esta población. Sumado a eso, a las personas susceptibles, que son aquellas que no pueden recibir la vacuna por algún motivo o condición de salud. Entonces, en ese porcentaje, cada 4 años se va evaluando y surge la necesidad de hacer una campaña donde se aplican dosis adicionales o extra, que es para esto, para prevenir la reaparición de rebrotes y obviamente prevenir también el contagio de las enfermedades y las complicaciones que conlleva cada una de ellas. Por eso es importantísimo que se acerquen. Desde el 1 de octubre está ya vigente esta campaña hasta el 13 de noviembre. La vacunación es gratuita, no necesitas orden médica. Y si no tenés en el momento de la vacunación la libreta, con que cuentes con el DNI, también se puede realizar la vacunación. Bueno, esta campaña de vacunación que empieza ahora, me acuerdo que nos invitaste la última vez que vinimos. Y ¿a qué apunta? ¿A qué enfermedad apunta? Protege. Tenemos 2 vacunas que se aplican. Una va por vía subcutánea y la otra va por vía intramuscular. Una de ellas es la vacuna antipoliomielítica, que se llama Salk. Lo que hace es protegernos contra el desarrollar las enfermedades, la enfermedad grave, contra el poliovirus 1, 2 y 3, que a nivel mundial se están casi eliminando estos poliovirus, pero hay países como Afganistán y Pakistán que todavía tienen polio salvaje. Y lamentablemente estamos a un avión de distancia donde la reintroducción de la enfermedad puede ser muy probable. Entonces, la finalidad, como siempre apuntamos, es vacunar con esta vacuna, con la vacuna antipoliomielítica que se llama Salk. La otra vacuna que también se utiliza, que es la que dijimos que va por vía subcutánea, es la triple vírica. Nos protege tanto contra el sarampión como la rubiola y la parotiditis. Estas medidas apuntan principalmente a reducir los niveles de contagio y obviamente a tratar de mantener los brotes de las enfermedades, porque también tenemos eso que pueden surgir a través de un viaje en un avión de una persona que fue, por ejemplo, a Brasil. En Brasil hay brotes activos permanentes de sarampión y que es una enfermedad, al ser muy contagiosa en el avión pueden haber un montón de contagiados y obviamente pueden empezar a haber casos en nuestro país. La medida de protección para esto es siempre tener coberturas altas de vacunación. Uh-huh. Bueno, y para facilitar el acceso, vi que hay una... En la entrada del hospital hay una mesita donde ya se puede empezar a vacunar las infancias. Estaba viendo los chinitos ahí en la puerta. Tal cual. Hemos dispuesto distintas actividades a lo largo de esta campaña. En las primeras semanas vamos a hacer eso. Atención también en el ingreso principal del hospital, donde además de tener consultorio externo, donde se atienden los niños, la población objetivo, que es los niños desde un año y un mes, hasta los 4 años y 11 meses. Y también contamos con la guardia pediátrica en ese acceso. Además, también tenemos la parte de ORL, donde también atienden pacientes de población objetivo. Así que estamos ahí un poquito entreteniendo a los niños, nos ponemos un poco el traje de animadoras y tratamos de atraer a la población. Bueno, y mientras tanto, siguen las otras campañas, por ejemplo... Y la que más hace poco era la única que se hablaba, sigue la campaña del COVID. Tal cual, seguimos con la campaña del COVID. Lo que tenemos que tener en cuenta también es eso, que no necesitamos orden médica y que tenemos vacunas del COVID disponibles a partir de los 6 meses de vida. A partir de los 6 meses hasta los 3 años se utilizan 2 dosis, de 3 años a 17, 2 dosis más 1 refuerzo, y a partir de los 18, 2 dosis más 2 refuerzos. Es decir, que con eso se continúa igual y siempre se recomienda la vacunación combinada con el resto de las vacunas de calendario, ya que está permitido y es lo recomendable en el caso de que haya un poquito de síntomas relacionados a la vacuna, directamente que dé en una sola oportunidad y no en varias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Vanina. No, por nada, un gusto. Ya saben, están invitados a participar de esta campaña tan linda. Atendemos de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 horas. Muy bien, Angelito. Entonces, ahí la invitación a que vayamos a vacunarnos, a completar los calendarios de vacunación. Muy buena la info. Sí, importante. Una cosa que dijo fuera de audio, que Vanina, Vanina Herrera, la jefa de vacunatorio del Hospital Carrillo, que la vacunación contra el sarampión, la rubiola, también está apuntada a gente mayor, a gente grande, que por ahí no la tiene, y también se puede acercar a vacunarse, que lo van a cuidar, le van a decir qué tiene que hacer. Así que es muy amplia. Se apunta más que nada a las infancias porque es el sector que más afecta, pero hay gente que muy grande que no la tiene, aunque parezca una mentira, pero que se puede acercar tranquilamente a completar su calendario vacunatorio. Bueno, muy bien. Hecha entonces la invitación ahí para que se acerquen al Hospital Carrillo. Siempre es bueno recordar que en Argentina tenemos una muy buena aceptación de las vacunas. Tenemos uno de los calendarios más completos de Latinoamérica. Eso suele ser también un estándar cuando a veces se habla de vacunación, de llegar a la cantidad de vacunas que tenemos en Argentina. Eso es algo muy bueno para celebrar, que se sostiene. A veces con algunos problemas, pero se sostiene. ¿Angelita? Tal cual. Nada. Hola. Perdón. Hola, otra pero perdida. Sí. Sí, importante, ¿no? Importante la información y estar bien atento ahí al calendario, porque y sobre todo con la pandemia, después de esto que han reaparecido nuevas enfermedades, ¿no? Es como retomar el calendario, hacerlo activo, la responsabilidad social, ¿no? Que conlleva todo esto. Así que importantísima la info, amigo Gato. Bueno, Angelito, te agradecemos la salida y en breve nos estaremos comunicando nuevamente para ver por dónde andás y qué tenés para contarnos. Veo si me escapo la legislatura. Voy a ir para allá, para sigue las asambleas del agua, en esta campaña en contra de la zonificación minera. Uh-huh. Y bueno, allá voy, vamos a ver si encuentro a alguna de las personas que tanto lucha por el agua de Mendoza. Así que nos vemos. Bueno, nos vemos. Vaya a tomarse el colectivo, que este en colectivo se va a la tanda. Abrazos. Inicio espacio publicitario.